Buenas noches. Bienvenidos una vez más a las profecías del 2012. Yo soy Armando Ruiz y es un placer para mí estar compartiendo esta noche con ustedes los acontecimientos que se esperan pasen en el 2012. Mucho se habla de que el fin de nuestro tiempo llegará en el 2012. Hasta ahora, eso se ha convertido en una simple profecía, ya que esta se basa en el calendario maya, donde el último año que marca es precisamente el 2012. Este calendario es uno de los más exactos que existen, además de que fue hecho por una cultura que aportó grandes descubrimientos al planeta, siendo expertos en la astronomía y en las matemáticas. También podían predecir el futuro según los astros. Es por esto que se cree que el final llegue en ese tiempo. Hasta ahora, hay muchas teorías que dicen pasarán antes de que la vida en este planeta llegue a su fin. Los mayas realizaron 7 predicciones. La primera de ellas dice que el 22 de diciembre del 2012, el Sol recibirá un rayo sincronizador del centro de la galaxia, con el que se iniciará un nuevo ciclo. La segunda anuncia que a partir del eclipse del 11 de agosto de 1999, las transformaciones físicas en el Sol alterarían el comportamiento de los hombres, cosa que hasta la fecha no se ha notado en gran manera en la humanidad, lo que se cree que esta fue una predicción que no se ha cumplido. La tercera de esas predicciones dice que la temperatura de la Tierra producirá un desequilibrio climático y geológico. La falta de sincronía entre nuestro comportamiento y la naturaleza traerá grandes problemas como la evaporación del agua, incendios forestales y la destrucción de cosechas. En cierta manera, puede ser coincidencia o verdadera predicción de los mayas, ya que eso se puede traducir a lo que hoy estamos viviendo con el sobrecalentamiento global y los incendios que día a día se escuchan en las noticias del mundo. Solo falta esperar a que se evapore por completo el agua de los ríos. Una ola de calor que provocará el derretimiento de los cielos y los polos. Según los mayas, este será el modo en que el planeta se limpiará y reverdecerá, pero a la vez se inundarán las costas y miles de personas que vivan cerca del mar se enfrentarán a serios peligros. Es lo que nos dice la cuarta profecía. La quinta profecía nos dice que veremos fallar todos los sistemas sobre los que está basada nuestra civilización. Es decir, toda tecnología que exista será inservible, la red del internet se caerá, las luces que alumbran la oscuridad ya no se prenderán más, la comunicación satelital ya no servirá e impedirá que haya comunicación, y todo aquello que se vea relacionado con lo político y lo económico se verá afectado también. Según dice la sexta profecía, vendrá un cometa que traerá transformaciones físicas muy bruscas a la Tierra. La NASA ha detectado este cometa y se dice que chocará contra la Tierra el 21 de diciembre de ese año. Por ahora, se han diseñado grandes explosivos que serán lanzados al espacio antes de que choque contra la Tierra, tratando de desviar así su trayectoria y previniendo su destrucción en nuestro planeta. En la última profecía, los mayas nos dejaron un mensaje de esperanza. Dijeron que a partir de un esfuerzo voluntario por lograr la armonía y la paz interior, podremos desarrollar nuevos sentidos e integrarnos al funcionamiento de la galaxia. Así podremos reducir los efectos nocivos anunciados por las otras profecías y renacer en una nueva era, la era de la luz. Hasta ahora, estos son solo profecías de lo que pasará en el 2012. ¿Algunas de estas se estarán cumpliendo ya? ¿O será una simple coincidencia? Eso, ustedes júzguelo. Solo sabemos que todo tiene un inicio y un final, y hay que estar prevenidos para lo que pueda pasar. Yo soy Armando Ruiz, y te invito a que nos sintonices en nuestra próxima emisión, donde hablaremos de las relaciones de estas profecías con la de Nostradamus. Por ahora, esto ha sido todo. Que tenga buenas noches.